salido, que el destino me obliga a pisar. El abrazo paterno me aguarda, y el de hermanos, mi amigos, mi amante, combatido de suerte inconstante, ¿quién podrá mi dolor consolar? Ya no tengo ni patria ni amor, con su luz y a mi tele estudiar. Agobiado de mil sinsabores, que me afligen en mi soledad. Extranjero en el mundo me encuentro, con el sello de la adversidad. Lentamente siguiendo el camino que conduce a la fatalidad. A mis males te enseña mi amor, en privarme de todo consuelo, mas mis votos se elevan al cielo, a mi patria, a mi dueño al llamar. Mas mis votos se elevan al cielo, a mi patria, a mi dueño al llamar. Canción de la extranjera cantada por la señorita Adelaida Camp, día 19 de julio de 1904, en Los Ángeles.